Presentación. La vida puerca. Conrado Nalé Roxlo, compañero de aventuras literarias de Roberto Arlt desde muy pronto, cuenta en su borrador de memorias algunas anécdotas importantes del escritor porteño. Los datos bibliográficos de Nalé Roxlo salen de la realidad y deben sustituir a las muchas futilidades difundidas sobre Arlt. Nalé Roxlo da valor a la función del otro ficcionalizado en su persona física. Hay dos tipos de escritores, comenta, los que solo están en función de tales cuando escriben y los que viven constantemente la aventura de la creación, el gran juego serio que es la literatura. Arlt perteneció al segundo grupo, de ahí la desilusión de las valoraciones contrapuestas, la vida supuesta en la literatura, la supuesta biografía en su obra literaria. El juguete rabioso sería el objeto de la obra de Roberto Arlt más representado en la consideración literatura-vida particular. Y eso no es cierto, porque lo que manifiesta esta obra singularísima del escritor porteño es uno de los problemas más recurridos de la narratología en el moderno, la ausencia de la autobiografía desde la grafé. Eso plantea varios asuntos teóricos interesantes. En primer lugar, el cómo y el qué de una vida puede ser reducida por signos de escritura. En segundo lugar, cómo se opera la traslación. Porque hablamos de la suplantación ficcional del modelo autor-narrador-personaje por el de autor distinto a personaje, que es el narrador. Aunque supongamos o probemos que el modelo factual del juguete rabioso es el autor real del juguete rabioso, es Roberto Arlt, en el simulacro de la verosimilitud, es donde reside una de las claves más importantes de esta novela. Y eso, negado por la crítica frecuentemente, es un asunto tomado por el texto, y es la parte más sugerente del tejido textual de la novela. Funcionan así de modo admirable las elipsis, las presencias intencionadas, las anacronías, los velados juicios sobre otros personajes, las simetrías, la constitución del ser extraordinario, la manifestación del ser agónico por no alcanzar el otro ser analizado en sí mismo como superior, la toma de decisión definitiva, aunque implique emporcamiento ético, la tramada manipulación de los dobles y la presencia singular de los paratextos en los momentos más adecuados. La contemplación del sistema como un todo demuestra que el juguete rabioso es un mundo construido por sumas, y que su autor juega las bazas de la verdad ficcionada y de la regularidad formal hasta un punto. Cuando el ser tiene que partirse, cuando el ser toma la decisión de dar sentido al camino andado negándose a anularlo con la vuelta al principio, a la conducta delictiva, cuando el narrador, el textualizador, niega la estructuración cíclica. Como fue Silvio en El juguete rabioso, Roberto Arlt era, hacia el año 1918, corredor de papel a comisión. A diferencia de su personaje, Arlt tenía claro lo que quería ser y hacer. He de suponer que había regresado a su casa después de la huida a los 15 años. Su madre lo hacía levantar muy temprano para que atendiera a su oficio. Pero el joven de 18 años, con un optimismo que levantaba ampollas en cuanto se iniciaban en la escritura, entraba en la habitación de su amigo Conrado con la aquiescencia de la madre, se instalaba en la mesa de la habitación del otro dormía y entintaba con un frenesí espantoso largas páginas que leía su compañero cuando despertaba. El periodo de formación va más o menos del año 1918 al año 1926, en que Arlt publica El juguete rabioso. Me referiré, pues, a alguna cuestión más de La vida puerca, que así se llamó El juguete rabioso, antes de hablar de los periplos de Roberto Arlt por Buenos Aires, con la novelita bajo el brazo. El primer capítulo estaba redactado en 1920. Era el año 1925 y los acercamientos de Arlt a Boedo se contaron por la suerte dispar. A algún destacado miembro del grupo, Nicolás Olivari, le interesó. En 1920, Roberto Arlt había intentado la huida en la que frecuentemente implica a sus personajes. Partió a Córdoba. En 1921, llamado a filas y cumple el servicio militar en el 13º Regimiento de Infantería de Alta Córdoba y colabora en el diario Patria. Un año después, se casa con Carmen Antinucci. En 1924, regresa Arlt a Buenos Aires. Su sueño, que era el sueño del protagonista de su primera novela, se había desvanecido. Huir es inútil, sobre todo cuando la conciencia de escritor le dicta que las posibilidades de serlo fuerzan a vivir en la ciudad que ama y odia. En su regreso, Arlt portaba varias cosas: una hija de pocos meses de edad, su mujer tuberculosa, la pequeña fortuna de la dote arruinada en empresas fallidas y una novela por publicar. Con el retorno de Roberto Arlt a su ciudad de origen, se reanudan las relaciones del escritor y con ellas su entrada en las letras y el intento de afirmar una posición de privilegio. Su amigo Conrado Nalé Roxlow se había introducido con destreza en el mundo editorial bonaerense y en 1925, Editorial Aines le había confiado la dirección del seminario de humor Don Goyo. Roberto Arlt se dirige a Claridad y visita a su director. La colección que dirigía Elías Castelnuovo se llamó Los Nuevos. Roberto Arlt es el más nuevo escritor de entre los nuevos. Comprobar cómo se contradice la historia es alentador. La confusión inicial implica mediatización ideológica y poco criterio, dice Elías Castelnuovo. No esperaba que los escritores noveles vinieran a buscarme, los iba a buscar yo. Y Roberto Arlt no era uno de los elegidos, pero tenía muy bien aprendida la estrategia. Elías Castelnuovo subraya la maniobra de Roberto Arlt sin decir nada sobre el significado. Habla de dos estilos distintos y contrapuestos, añadidos a los nombres de Máximo Gorki, el uno, y de Vargas Vilas, el otro. A estas alturas del trámite no es difícil refutar la mediatizada lectura de Castelnuovo. Arlt había leído ya a Gorki, aunque sea laborioso encontrar restos del escritor ruso en El juguete rabioso. El fervor revolucionario de aquel se contradice con los modelos que el escritor rioplatense introduce en su escrito, es decir, La vida de Lazarillo de Tormes, con certeza Guzmán de Alfarache, e Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, más las citas impresas y relativas a Nietzsche, a Rocambole, a Baudelaire y a otros modelos menores. Habría que pensar muy bien en atribuir valor de cambio en El juguete rabioso al escritor que sigue Arlt tan frecuentemente en sus novelas, Dostoyevsky, aunque algún pasaje recuerde los fundamentos constructivos del ruso. La estrategia de Roberto Arlt en su peregrinar por editoriales estaba basada en el valor que media en su persona. Era un hombre del suburbio bonaerense, hijo de inmigrados. Sus padres, el recio prusiano Karl Arlt y Ekaterin Jobstroibitzer, austríaca del Tirol cuya lengua materna era el italiano, habían tocado las costas de América con el aluvión de migrantes de finales del siglo XIX. En las afueras de la ciudad se perpetraban sus vidas mezquinas, con un padre iluso que imaginaba negocios estrambóticos para arruinarse una y otra vez y para partir dejando a la familia en la conmiseración más absoluta. En este ambiente, Roberto Arlt gozó la calle, donde oía una singular lengua plagada de errores y de débitos. Su rebeldía lo llevó pocos años a la escuela para, sostenido por el idealismo de su madre, experta en Nietzsche, a quien creía su novio y con quien decía hablar en sueños a diario, cifrar su aprendizaje en múltiples materias: literatura, de modo caótico, filosofía, matemáticas, química, física. Todo este potencial llevó a Roberto Arlt al despacho de Elías Castelnuovo, convencido de que su extracción social consonaba con la defendida por los miembros de Boedo. Roberto Arlt, además, vivía la conciencia de escritor y con esos supuestos había construido su primera novela. Le dio forma con los valores que creía válidos, dándose forma a sí mismo. Era, por tanto, una novela nueva, personal, en la que se describía una experiencia tomada de lo inmediato, alejada de los centros de poder y de la cultura oficial. El discernimiento sobre lo que era dominaba lo que podía escribir. Pero no era nuevo lo que escribiera Arlt, según el criterio de Elías Castelnuovo. No dudo que los valores literarios fueran exagerados e incluso equivocada su forma de introducirlos. Niego que lo fueran en el sentido de Vargas Vila, por lo mismo que sospecharía de sustancias semejantes a las de Borges o a las de Güiraldes. Lo que proponía Boedo frente a lo que pretendía Martín Fierro y frente a la escritura de Roberto Arlt, desde El juguete rabioso, era una visión forzosamente positiva de lo argentino y, por ende, y pese a la obstinación, poco real. Martín Fierro acertó en lo que tocaba de cerca, pero Roberto Arlt mucho más, sobre todo en la descalabrante, salvaje, cruda, profunda e impresionante visión de su país en su magistral díptico Los Siete Locos, 1929, y Los Lanzallamas, 1931. Roberto Arlt no se rindió y encuentra a Ricardo Güiraldes. A la reunión en que pretendía leer el manuscrito al maestro se suma Delaila del Carril, esposa de Güiraldes. Arlt detiene la lectura porque le parece que hay partes de la novela que pueden herir la sensibilidad de la dama. La mujer sonríe y marcha a una habitación contigua. Comienza el tratamiento de la madurez definitiva y el despegue narrativo de Roberto Arlt, el último y más magistral de los narradores argentinos que perpetuaron las hazañas del hombre de la tierra. El instalado hombre de la cultura de su tiempo se ve sorprendido por una voz nueva. A diferencia de lo que ocurrió con los destinatarios más inmediatos de su obra, Güiraldes, un supuesto contrario de Arlt, confirmó la historia. La conclusión es fácil de administrar. Güiraldes sabía leer más allá de las diferencias. Como siempre estuvieron claras, según se sabe, en el poco trato que dispensaron los dos escritores por la desgraciada muerte del protector de Roberto Arlt en París en el año 1927. La fuerza temperamental a que aludiera Castelnuovo fue suficiente para Güiraldes. El origen no se redujo a un rechazo con excusas más o menos ingeniosas. La verdadera ayuda se ejerce sobre el texto y esa fue la lección del autor de Don Segundo Sombra. La crítica textual puede verse en la factura de El juguete rabioso. A diferencia de sus obras mayores, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, en esta no hay fallos. El título fue variado. Todos los indicios señalan la mano de Ricardo Güiraldes para adecuar el mundo que se le presentó a un nombre que lo sintetizara. Fue un acierto porque, como un signo del gesto que debe albergar el paratexto general del que hablara Gerard Genet, eso es Silvio Drodman Astier, un juguete rabioso que se descompone y se arma por la fuerza de los fracasos y de las superaciones de un ambiente hostil en un medio en el que un joven confundido no ve medrar la conciencia de superioridad y los dones ocultos. La exasperación es fruto del aturdimiento. Arlt, como Silvio, no sabía qué iba a hacer en la vida, si comerciante, peón, empleado de alguna empresa comercial o un escritor excelente. Era un ser humano desorientado, casi perdido en la maraña urbana de la que pretendió huir. Así apareció Silvio en la pieza lúgubre de alquiler donde los dueños de la pensión envían al homosexual. Después de ese encuentro del capítulo tercero, Silvio Drodman Astier sabe que su recomposición como personaje implica ser consecuente. Si el joven homosexual, para ser lo que es, ha de bajar de la altura al fango, ¿qué menos podía ser él, habitante desesperado de la mugre y el umbral? ¿Debía manifestar cosa distinta que la mala conciencia en la venta del rengo, esto es, en la venta de su otro repudiado? La revista Proa quiso publicar la novela, pero dificultades económicas impidieron inaugurar la colección que la arropara. Arlt continuó buscando y encontró a otro personaje que creyó en sus dones. El escritor Enrique Méndez Calzada, miembro del jurado del concurso de novelas convocado por la editorial Latina, influyó para que la novela se estampara. Apenas tuvo repercusión. Leónidas Barletta, como más tarde Ulises Petit de Murat, fue uno de los escasos escritores que se ocupó con tino de la incipiente obra de Arlt. Las alabanzas de Barletta son contenidas y muy justas. «Hemos hablado de excepciones», escribe. «Sin lugar a dudas, puede contarse entre ellas la novela que pasamos a comentar. El juguete rabioso de Roberto Arlt es una buena novela. Aquí un seguro instinto guía al autor por el intrincado campo de la novela. Su libro es por este modo espontáneo y extraordinariamente interesante. Ardiente en la pintura, discreto en la medida, aunque no siempre sobrio en la expresión. Barletta se convierte así en un adelantado de la crítica arletiana, acaso por conocer lo que mueve al hombre a interpretar las justas claves de la expresión novelesca». Domingo Luis Hernández. Fin de la presentación.